fueron de aquí los que vinieron contra ti. Ya no te angusties más, nadie te dañará. Yo soy tu escudo y tu verdad. Levántate y sacude el polvo de tu ropa ya. Y vístete de su justicia y su santidad. Todo se estremeció, todo se iluminó, la libertad le visitó. Gritaron a una voz, todos están aquí, la oscuridad se disipó. No insistas en pedir lo que él no diseñó para sanar tu condición. No te podemos dar lo que anhelas tener, más te brindamos su poder. Levántate y sacúdete.